Grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez. Le decimos que Dios los bendiga. Que les habla Raúl Medina. Y Horacio Rodríguez. Y Horacio Rodríguez. Es muy grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. 31 de julio, Horacio. 31 de julio. Entramos en un mes difícil, ¿no es cierto? Agosto. ¡Wow! O sea, pero este es el último día, vamos a conversar este concepto de cómo ser salvo. ¿Y qué significa eso? Porque ya hemos venido viendo, si usted recuerda, esta idea de reconocer nuestra situación, arrepentirnos, ¿no es cierto? Creer en Jesús. Ayer hablábamos del vestido de boda, condicionalidad, que es la justicia de Cristo que debe estar en nosotros. Si no, nos vamos a aparecer como pecadores indignos y vamos a ser echados fuera. Y ahora, ¿qué es lo que significa? Ahora, ¿qué hay? Seguir a Jesús. ¿Y qué significa eso? ¿Qué dice Juan? Juan 8:30, un texto que está allí en el Nuevo Testamento. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Importantísimo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, hay un concepto aquí de que no puedo quedarme estático, detenido. Si yo encontré un camino y me dice, mira, este es el camino, gracias, voy a esperar para seguirlo. Si yo voy hacia un lugar y me dicen, este es el lugar donde tú debes ir, bueno, ahí está el camino, síguelo. Es lo mismo con Jesús, porque Jesús se presenta como el camino, como la verdad, como la vida. Y Juan nos dice y nos reitera que nosotros debemos seguir a Jesús, ¿no es cierto? Ser un discípulo de Jesús. ¿Y quién es un discípulo? Es alguien que mira, observa y lleva a la práctica después eso que ha mirado y observado de su maestro. Están asociados estos caminos hacia el hecho de ser salvo siguiendo a Jesús. Y cuando tú lo sigues, uno tiene que asociarlo al concepto del niño que sigue al papá, que sigue, que lo hace crecer, que lo hace caminar, que le va enseñando, hasta que logra, ¿no es cierto?, andar por sus propios medios, pero siempre recurre al padre o al consejo oportuno de la madre, ¿no es cierto?, aunque son los hijos mayores, siguen siendo igual. En el caso de Jesús, esto de seguir a Jesús es de toda la vida, para ser salvo. Y hay algunas condiciones que a veces resultan un poco difíciles de entender. ¿Por qué el Señor dijo esto? Fíjate, en San Lucas 14, versos 25 al 27 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿No sería demasiado difícil, no les hizo demasiado difícil el camino a quienes trataban de seguirlo? Porque fíjate, no se concibe que le dice que tienen, para poder seguirlo, hay que aborrecer al padre y a la madre, o sea, aborrecer a toda la familia. Claro, son difíciles estos textos a veces mirados así, fuera de su contexto en realidad. Primero hay que ver acá que dice grandes multitudes, o sea, están todos. Y si usted analiza con detención lo que está apareciendo en el siguiente texto, o en el siguiente renglón, dice allí, iban con él y volviéndose les dijo. ¿Qué les dice? ¿Por qué les dice esto? Esto es lo que uno tiene que razonar y conversar con la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué reacciona así Jesús? ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué se detiene? Algo quiere enfatizar el Señor. ¿Y cuál es lo que quiere enfatizar? Si no, es cosa de que me sigan, no que me anden buscando ciertas cosas que yo doy, quizás. Bueno, yo voy a sanar, voy a darles alimento, no sé, te voy a solucionar este problema, el otro. No, si por esa razón no. Esto es pasajero. Y volviéndose, ¿no es cierto?, le dijo, si alguno viene a mí, lo que estaban haciendo, y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hermanos, a su familia, ¿no es cierto?, entonces no es digno de mí. ¿Qué significa? Fíjate, que hay un concepto de prioridades. Correcto. Fíjate, eso, si nosotros lo entendiéramos como él lo dice allí, en forma literal, estaría totalmente en contra del quinto mandamiento. Amarás a tu padre y madre. Entonces, es imposible que Jesús haya dicho algo así. No, realmente lo que Jesús le quiso decir en ese momento, el que ama menos, el que me ama menos, el que ama padre, madre, menos, más que a mí, no es digno de mí. Eso ahí está, y justamente, ¿por qué podía decir Jesús eso? Porque eso es el primer mandamiento. El primer mandamiento pone a Dios en el lugar que corresponde. Como tú dices, es un asunto de prioridades. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y el que ama a Dios, el que pone a Dios en primer lugar, mira, la familia no tiene por qué preocuparse. Porque va a amar al padre, a la madre, va a hacer lo que corresponde con ellos, a sus hermanos, a la familia y a todo el mundo. Entonces, creo que la mejor garantía que nosotros tenemos es que cuando ponemos a Dios en el primer lugar, las prioridades que tenemos más abajo se ordenan solas. Entonces tenemos que considerar esto. Por eso Jesús no le estaba diciendo algo que era imposible contra de un mandamiento. Sí. Y tú recuerdas en el caso de ayer, cuando conversaban acerca del vestido de boda, los que no fueron a la fiesta dieron otras prioridades. Tengo un negocio, tengo que hacer algo primero. Claro. Y eso les impidió entrar en las bodas y ser salvos. Y eso justamente es lo que se usa hoy día. Hoy día tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, tengo un compromiso social, tengo... Y eso impide seguir al Señor. Y sabes tú que no solamente la familia, porque al final el texto dice, y aún también su propia vida. Así es. O sea, debe estar Dios en primer lugar en toda nuestra actividad, en nuestro ser, ¿no es cierto? Y eso, como tú decías, va a dar un resultado. Y el otro resultado para vida eterna, y ser el discípulo de Jesús, ser seguidor realmente de Jesús y ser salvo. Y ahora, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, uno puede tomar este texto de varias maneras. Quizá una de ellas, uno dice, cuando yo me acerco a Jesús, y algunos predicadores así lo dicen, sus problemas van a ser solucionados, usted va a comenzar a vivir la felicidad, todo lo que quiere lo va a recibir. O sea, si no, es que si ser cuidadoso se acerca, va a tener el cielo inmediatamente aquí en la tierra. Que ser cuidadoso con eso, porque seguimos viviendo en la tierra. Y a veces, fíjate, cuando uno se acerca al Señor, los problemas aumentan y son entonces más, tenemos que considerar, dijimos en un momento en otro programa, que el Señor permite algunos problemas, algunas dificultades, porque tiene un propósito tras eso. Entonces nosotros tenemos que considerar, cuando nos acercamos al Señor y empezamos a tener dificultad, también eso nos permite crecer. Tú sabes que hay perlas preciosas, ¿no es cierto?, que están en la vida. Si esas pudieran hablar con el momento en que están siendo trabajadas, pulidas, reclamarían. Pero ¿cuál es el resultado después de esto? Que tú encuentras cosas maravillosas al mirarlas. Y mayormente para los entendidos, la perla es una cosa extraordinaria. Pero recordemos que la perla nació como producto de que estaba dañando a esa ostra, ¿verdad? Le estaba produciendo... para mejor, defenderse, ¿no? Claro, empezó a cubrirla a fin de que no la dañara. Entonces aquí, y ahí uno explica por qué el que no lleva su cruz, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que ir como estás al Señor y seguirlo así, y no esperes que todo va a ser solucionado, porque muchas de esas cosas que a lo mejor tienes en el camino son justamente para perfeccionar el carácter que uno debe llevar al cielo. Y Dios nos va a colocar todos los impedimentos, lo voy a decir con estas palabras, todos los impedimentos para ser feliz, siempre y cuando tú mejores tu carácter con eso. Pero Dios nunca va a colocar cosas que nos entorpezcan, nos aten, nos quiten la felicidad, la salvación. Siga conversando usted de estas cosas con su familia, lea su Biblia, se va a encontrar que Cristo es un Dios de amor misericordioso que quiere que usted y nosotros nos salvemos. Gracias por su atención. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuál ha sido para usted el costo de seguir a Jesús y ser su discípulo? ¿Qué revela su respuesta acerca de su relación con el Señor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.